Bien, buenos días. Vamos a proceder a dar a conocer el resultado de la sentencia de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia. Vamos a tomar y vamos a hacer igual que en el resto de esa audiencia, vamos a presentarnos todos y de esa manera debe hacer una consideración previa a las partes y a partir de ahí entonces vamos a hacer conocer el resultado de la deliberación. Arrancando por la querella. Doctor, doctora. Doctora María Julia Mosquera, abogada patrocinante de la querella. Fabi Golding por la querella, acompañada del señor Martínez, que es querellante. Doctora. Marta Gloria Gianni, defensa, asistiendo al señor Felipe Carrasco. Pedro Vega y Juan José Álvarez Costa, defensores públicos por la defensa de Carlos Rodrigo Morales Toledo. Y también por la señora Melissa Belén Fernández Barriquero. No va a comparecer, no va a venir. No. Bien. Le pido que si le pueden pasar el micrófono a los señores imputados, por favor. Buen día, señor. Felipe Liberto Carrasco. Bien, pásele por favor a Toledo. Buenos días, Carlos Rodrigo Morales Toledo. Muy bien. Bien, advierto que el fiscal no se encuentra presente en la sala. ¿Hay noticias de que no iba a venir o nada, no? No. Bien, no es prescindible que esté presente las partes este día. Como ya sabemos, se puede notificar a partir de la lectura de la misma. Que, previo a pasar a leer, le quiero preguntar a las partes si tienen algún tipo de objeción que se lean. Es voluminosa la sentencia, son casi 120 hojas. 40 o 50 son el producto de las consideraciones. Le quiero preguntar a las partes si tienen algún tipo de inconveniente en que se lea una especie de resumen que el tribunal ha hecho, donde están las consideraciones más importantes. Por supuesto que lo que vale como acto es lo que dice la sentencia. Esto es, reitero, un resumen para que, por supuesto, el público en general, las partes, conozcan cuál ha sido el criterio del tribunal. ¿Hay algún tipo de objeciones? ¿No? De la parte de esta defensa, no, señor juez. Doctores. ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna. Bueno. Bueno, ahora sí, entonces pasamos a leer un resumen escueto de lo que ha sido las consideraciones que el tribunal ha tenido para terminar en definitiva resolviendo, como lo vamos a hacer saber. Viernes 24 de abril de 2019. En acuerdo a los señores jueces de la Sala A de la Cámara Criminal de Viedma, integrada por los doctores Carlos Musi, en el carácter de presidente, Ignacio Gandolfi y Carlos Valverde, como vocales, con asistencia de los secretarios subrogantes Daniel Carnicero y Virginia Sastre, en los autos caratulados Fernández Barriento, Melisa, Carrasco, Felipe y Morales Toledo, sobre homicidio del registro de este tribunal, de la que resulta que en los días primeros, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 25 y 27 de marzo del corriente año, se celebró el debate oral y público con la presencia de los señores jueces, del señor fiscal de cámara, de los señores defensores y los patrocinantes de la parte querellante, encontrándose siempre presentes los imputados Felipe Heriberto Carrasco, Carlos Rodrigo Morales Toledo y Melissa Belén Fernández Barriento. Habiendo leído la requisitoria de elevación a juicio, resulta que se atribuye a los imputados haber sido quienes en la ciudad de Viedma, el día 15 de junio del 2008, en horas no precisadas con exactitud, pero ubicables en la madrugada, entre las 4:30 y 9 horas aproximadamente, en circunstancias de modo y lugar a uno determinado con precisión, habrían dado muerte al joven Atahualpa Martínez mediante un disparo de arma de fuego, presumiblemente calibre 22, para luego abandonar su cuerpo posiblemente ya sin vida en el camino vecinal en dirección a la alcaidía y autódromo de esta ciudad, a unos 500 metros aproximadamente de la calle Avenida Perón. Abierto el acto y habiendo escuchado a los imputados en su versión de indagatoria, valorado las declaraciones de los 31 testigos propuestos, así como los alegatos pronunciados por las partes, procedemos a oralizar los argumentos centrales que resultaron de la deliberación de este cuerpo, de conformidad con las prescripciones del artículo 372 del Código Procesal Penal. Resulta dable recordar que es obligación del Ministerio Público Fiscal acreditar los extremos de la imputación delictiva que realiza y este tribunal valorar los elementos objetivos de prueba introducidos al proceso, concluyendo si superan el estándar probatorio que requiere una sentencia condenatoria. El punto de partida de toda actividad reconstructiva de este tribunal es intentar desentrañar cómo sucedieron los hechos de aquella madrugada del 15 de junio del 2008 y si el Ministerio Público Fiscal logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los imputados Carrasco y Morales Toledo. La Fiscalía sostiene la acusación básicamente centrada en la existencia de ciertos indicios, a partir de los cuales intenta acreditar que la muerte del joven Martínez es atribuible a los acusados. Pero es bien sabido que para que la prueba indiciaria tenga fuerza probatoria es necesario que los mismos sean unívocos, además de graves, precisos, concordantes y convergentes. Los indicios resultan suficientes cuando precisamente la única alternativa lógica para tener, por cierto, el hecho que se pretende probar y todos son concordantes en el mismo sentido. En este proceso, todo y cada uno de los elementos de prueba incorporados para sostener los extremos de la acusación fiscal resultan ambiguos y o merecen reparos y o resultan impertinentes y o insustanciales desde el punto de la eficacia probatoria. Adelantamos que de ninguna manera podemos concluir que la prueba de cargo pueda conformar un plexo probatorio autosuficiente que permita inferir la autoría de los imputados. Ni siquiera existen indicios que permitan inferir razonablemente las causas y o móviles del delito. Del análisis de todos los elementos de la prueba incorporados a la causa, la Fiscalía no pudo acreditar la existencia de unidad de acción entre los imputados, la participación que el mismo pudo haberle correspondido a cada uno de los imputados, cuáles pudieron ser las razones que pudieron originar o provocar la comisión de un hecho de extrema gravedad, el modo en que ello ocurrió y ni siquiera el lugar en que pudo haber acaecido. Toda sentencia debe asentarse en enunciados fácticos verdaderos, es decir, probados suficientemente, y en este caso no se pudo comprobar absolutamente casi nada. No se ha recogido en el desarrollo del debate testimonio alguno que pueda vincular el día de los hechos a la víctima con los imputados Carrasco y Morales Toledo en el local Miloca. El fiscal Trejo asienta su acusación sobre la base de la campera de jean con corderito secuestrada, con una mancha de sangre en el hombro que contiene ADN de Atahualpa Martínez y con un aportante minoritario que, a su entender, pertenece al sospechoso Morales Toledo. Del análisis de las distintas pericias encomendadas al doctor Corach del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la licenciada Manile Rey del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial, y a partir de la declaración del primero, quedó demostrado que, vuelto a analizar los archivos crudos con una mayor tecnología, no fue posible identificar el segundo aportante minoritario. A partir de la instrucción suplementaria solicitada por la propia Fiscalía y la parte querellante, se pudo escuchar el testimonio de Corach, quien pudo concluir que no se puede determinar quién es aquella persona que figura como aportante minoritario. También la pericia de Vanelle Rey arrojó el mismo resultado. Por ello, no se puede soslayar que de los diferentes extractos de la campera que intentan servir de evidencia a los fines de determinar científicamente quién podría haber utilizado esa vestimenta, resultan estériles, ya que nada puede confirmarse al respecto. Analizado si existen otros medios de prueba que permitan vincular esa prenda con los imputados, y podemos concluir, sobre todo este extremo, que tampoco se pudo acreditar nada. No existe otra prueba en el trámite que vincule a los imputados con la campera secuestrada, salvo su hallazgo en el domicilio de Carrasco. Solapadamente se ha sugerido una relación entre los imputados y la víctima, pero tampoco se pudo acreditar. Que se pueda reconstruir un vínculo a través de simples conjeturas no implica que existan pruebas objetivas que lo acrediten, porque no se ha escuchado en todo el transcurso del juicio oral y público ningún testigo que avale esa hipótesis. Salvo Hernández, testigo de dudosa credibilidad y sobre la cual se remitieron copias al Ministerio Público Fiscal a los fines de que evalúe la posible comisión del delito de falso testimonio, no existe otro testigo presencial ni de oídas que haya visto a los imputados en el lugar donde por última vez se lo vio con vida al joven Atahualpa. No se ha colectado prueba que ubicara al mismo tiempo a la víctima y los supuestos victimarios en el referido pub. Nadie de los cientos de asistentes y decenas de testigos que declararon en juicio afirmó verlos en Miloca aquella madrugada. Eso también resulta contundente. El Ministerio Público Fiscal tampoco ha podido determinar la hora, aunque sea aproximada, que el joven se retira del local Miloca, ni tampoco si egresó solo o acompañado. Los testigos en este sentido son discordantes. ha quedado acreditado que mientras Atahualpa Martínez estuvo en el local Meloca, no se registró ningún evento que llame la atención del personal del lugar, como tampoco de la seguridad. Todos han declarado que no recuerdan problemas ni adentro ni afuera del local nocturno durante el transcurso de toda esa jornada. No hay elementos de prueba que demuestren si alguien se lo pudo haber acercado, se pudo haber acercado a hablar con ellos. Nada raro ocurrió, anormal o que pueda llamar la atención. Todos los testigos son coincidentes en ello. No existió situación alguna que pudiera generar una gresca o alguna situación de violencia física o verbal. La víctima no era una persona violenta. Todo lo contrario, y de ello dan fe una gran cantidad de testigos, al igual que su círculo más cercano. Analizados los resultados de las pruebas realizadas en los vehículos secuestrados, a criterio de la Fiscalía se utilizó una camioneta blanca, Ford blanca, para transportar a la víctima hasta el lugar donde fuera encontrado. Pero sin embargo no se ha logrado acreditar que la camioneta funcione, que existan rastros ni genéticos ni huellas, como tampoco han resultado positivo el trabajo con canes sobre la misma. Solo un testigo referenció la existencia de una camioneta sobre la cual no pudo dar mayores precisiones y presentó inconsistencias en relación al lugar y horario en que dijo verla. Respecto del automóvil Motomel, tampoco existen resultados objetivos que valoren posiblemente esta circunstancia. En conclusión, tampoco el Ministerio Público Fiscal pudo acreditar por qué medio y de qué forma las autoridades pudieron haber transportado el cuerpo del escenario principal, lugar donde se le dio muerte al joven Atahualpa Martínez, hasta el lugar donde fue hallado su cuerpo. En relación al supuesto arma de fuego utilizado para ultimar a la víctima y que según el resultado de distintas pruebas periciales se trataría de un revólver calibre 22, no se ha podido determinar si ha sido un arma larga, corta, de los distintos allanamientos realizados en los domicilios de los encartados. El arma homicida nunca pudo ser hallada. No se logró secuestrar ningún arma de fuego que pueda ser utilizada en el hecho investigado, ni ninguna otra hipótesis por la cual pueda suponer que se haya hecho desaparecer. Del análisis de los resultados de las pericias odorológicas efectuadas, se puede concluir que el can, que fue utilizado a los fines de seguir el olor de la víctima, perdió su interés a una distancia más que considerable de los domicilios de los imputados. Respecto al lugar de los hechos, la escena del domicilio no habría sido el lugar donde se halló el cuerpo sin vida, aunque ni remotamente se tiene sospecha del lugar donde habría sido ultimado la víctima. Nada se sabe al respecto. Tampoco no se ha logrado determinar la presencia de huellas dactilares en la vestimenta de la víctima, es decir, ningún dato que permita identificar a quienes pudieron haber tocado o manipulado el cuerpo o las prendas del mismo. No se ha logrado acreditar las razones, móviles o motivos que pudieron haber llevado a los imputados a realizar la conducta reprochada contra la víctima. No hay explicación lógica de los motivos del ataque. No se conoció que existan problemas anteriores, deudas, venganza o cualquier otra circunstancia que haya servido de motivación en los encartados. El fiscal no ha logrado acreditar los extremos de los hipotéticos motivos que pudieron haber tenido los encartados para cometer el hecho. La hipótesis de la acusación se fundó en supuestos indicios que, como han sido evaluados, no son tales y, en consecuencia, no permiten su vinculación. Sin perjuicio de no ser función de este tribunal analizar la intervención de una persona que no ha sido imputada, la insistencia de la parte querellante y la referencia que han realizado distintos testigos en el debate habilita, al menos, poner en conocimiento al Ministerio Público Fiscal a los fines que evalúe el inicio de las investigaciones penales pertinentes para dilucidar la hipotética intervención de una persona identificada con el nombre de Leo Mindelberger en los hechos investigados y la posible comisión de un ilícito de relevancia penal. Por todo ello, la Sala A de la Cámara Criminal de Viedma resuelve, primero, rechazar los planteos formulados de los doctores Pedro Vega, Juan Álvarez Costas y Marta Ayani en relación al pedido de nulidad del juicio por afectación a la garantía constitucional de doble juzgamiento y violación del plazo razonable, en función de las consideraciones que está hecha en la sentencia. Segundo, absolver de culpa y cargo a la encartada Melissa Belén Barrientos de condiciones personales ya relacionadas en autos en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, artículos 79 y 41 del Código Penal, por el que fuera traída a juicio, artículos 4, 372, 374, 375, 378 y concordantes del Código Procesal Penal, sin costas. Tercero, absolver de culpa y cargo al encartado Carlos Rodrigo Morales Toledo de condiciones personales ya relacionadas en autos en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, artículos 79 y 41 del Código Penal, el que fuera traído a jujuicio conforme a los artículos 4, 372, 374, 375, 378 concordantes del Código Procesal Penal, sin costas. Cuarto, absolver de culpa y cargo al encartado Felipe Heliberto Carrasco de condiciones personales ya relacionadas en autos, en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, artículos 79 y 41 del Código Penal, por el que fuera traído a juicio. Artículos 4, 372, 374, 375 y 378 y concordantes del Código Procesal Penal sin costa. Quinto, ordenar el cese de todas medidas cautelares en contra de los imputados. Sexto, remitir copias de las presentes actuaciones al Ministerio Público Fiscal a los fines de evaluar el inicio de las investigaciones pertinentes tendientes a dilucidar la eventual participación del ciudadano Leo Mindelberger en los hechos investigados. Artículo sexto, de forma. Esto es, doctores, en resumidas cuentas, las conclusiones. Por supuesto que está mucho más desarrollada la sentencia. Pueden tener, por secretaría se les va a extender una copia o por correo electrónico como lo consideren pertinente. ¿Algo más? Solo una petición, señor juez. En función del cese dispuesto de las medidas cautelares, por supuesto el tribunal está en conocimiento que nuestro asistido Morales Toledo, y en este momento tiene colocada una tobillera electrónica, solo que se haga efectivo el cese y el quite del dispositivo a la brevedad. Está hecho, está ordenado ya en la parte resolutiva, con lo cual por secretaría se va a poner en comunicación con la Guadme, ¿no?, para que saquen inmediatamente la pulsera en relación al diputado. Bien, ¿algo más? Hago mía la petición de mi colega. Le digo lo mismo, doctora. Ya mismo se va a poner en comunicación la secretaría con el organismo que corresponda. Doctores, ¿algo más? ¿Nada? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.